Si ya escribí los versos que debía, si ya me imaginé lo imaginario, si acabé las palabras del diario y doné las acciones que tenía, si vestí con el sol del ideario y desnudé de luna el alma mía, si encendí el portal de la alegría y apagué la señal del incendiario, si todo lo que quise lo perdí, si ya no queda tiempo de empezar, si tarde es la palabra que aprendí, aún vuela una sonrisa por volar en las hojas de piel que están aquí, arrugadas de tanto recordar. Si todo lo que quise lo perdí, si ya no queda tiempo de empezar, si tarde es la palabra que aprendí, aún vuela una sonrisa por volar en las hojas de piel que están aquí, arrugadas de tanto recordar, arrugadas de tanto recordar.